me quieres, quizás ya me olvidaste. Si yo no puedo verte, menos podré ya hablarte, porque todos los caminos se cerraron para mí. Tal vez sea mi destino que yo tenga que sufrir. Tal vez sea mi destino que yo tenga que sufrir. Si todavía tú me quieres, yo quiero que me lo digas. Pronto, pronto, amada mía, porque ya no aguanto más. Yo no quiero más consejos, quiero un amor verdadero. Y aunque venga el mundo entero, no nos van a separar. Reta, reta, reta, nadie nos separa. Así, mi amor. Amando como corresponde. Bien, querida. No sé si tú me quieres, quizás ya me olvidaste. Si yo no puedo verte, menos podré ya hablarte, porque todos los caminos se cerraron para mí. Tal vez sea mi destino que yo tenga que sufrir. Tal vez sea mi destino que yo tenga que sufrir. Si todavía tú me quieres, yo quiero que me lo digas. Pronto, pronto, amada mía, ya voy, porque ya no aguanto más. Yo no quiero más consejos, no, no. Quiero un amor verdadero. Claro. Y aunque venga el mundo entero, ajá, no nos van a separar. No nos van a separar. No nos van a separar. No nos van a separar.